karmodinu baragi waya kwa anyame baru baragi alalaye wada alakele waina habari madu kwa mwasima ni naam amadu kwa mwasima yeta asoro dumwari yame ni amame ya ba sanga babaru nana mea ini jariate haba sanga babaru nana mea ini jariate sanga babaru nana mea ini jariate naam ika mechangi naam demi naam baba sarao naam arkana fany na kwarena wallahi arena ni suye na ubewi jat wala ba na mama musalu wa bene jaliatu kilinda rabaru nana bene jaliatu kilinda rabaru shagira bene jaliatu nani mom kilinda rabaru dara bene jaliatu kilinda rabaru shagira bene jaliatu nyarbe kasira na kilinda rabaru shagira bene jaliatu rabaru shagira bene jaliatu Nam mi anya tasara ka kwinigera kaba anga na mukoduba ina nam abana mo mi rimado lorra ke taka busura jat ni ayata nam kwara ke taka lori raw ni risi ya forao ke tawo dauri Hava musalu bi aini jariatu Hava musalu bi aini jariatu Hava musalu bi aini jariatu Hodra fili jaulani ajimu wanaila Fili jaulani ajimu wanaila Hodra fili jaulani ajimu wanaila Ula mana, lor kata, kadu lor rafe, kataka bursura Mandara kataladu, enza mikei, anga keka siya kwa kina Hava musalu bi aini jariatu Hava musalu Bien, Jondon tura bi jawla karang badara wanairo mara maga tura bi jawla tura karang badara wanairo mara maga tura bi jawla kada por maga tura bi jawla tura karang badara wanairo mara maga tura bi jawla anga mo ni ko baba musoru bi ene jayade Baba musaru wa bene jayade Baba musaru wa bene jayade Kuma baru nana bene jayade Baba kuma baru nana bene jayade Baba kiyaru nana bene jayade Yaru yara songo bene jayade Are wewe ifa bene jayade Baba de musoru sagira bene jayade Asera kapo kwinigera bene jayade Yaraje jigi bene jayade Nam na fariye nam do ngwa kan na furuduma jate amano go jate akunya dugonke nam mogomi biye bora abija nam ani mogomi biye tora abija nam baba yabbi nam femisi butunga nini kake nam akunya dugonke abiye deni ya shukurukum nam ayar ga sula na ban mabinu ka jirte ni ala ma minana nam shukran akunya ar ga sula ayar ga sula kunya dugon kyariye nam mogo ka kunya mande nam bibi ka mira afan wali wa kunya mala mariya mandi allah wallahi wala ko sala ka kunya mala mara kiri kafiru nam iga me kyani nam akunya ar ga sula nam ala rubutu nga ne mirbe nam katakala si kara mirbe nam mogore baba ku mar kyalo oyo Tabuki el garibu leza yarebo Tabuki el garibu leza yarebo Bazu karabatiye vile haim masiru Bazu karabatiye vile haim masiru Nam Kambonga korburama ye Wallahi Atafemite Shukran Kisi kafo Nam Kata muso ya siri ya katakalai Nam Atasandeme Jati Muso dobe duwa mine be Nam Allah kelima darike minani nam fa baba mu dolu wo be ene jare ade baba mu dolu wo be ene jare ade baba ba sudo maru nana be ene jare ade baba sudo maru nana be ene jare ade baba sudo maru nana be ene jare ade baba do maru segira be ene jare ade baba kororu segira be ene jare ade baba lamu kororu segira be ene jare ade nya fo ngo gutu ngaunu segira be ene Baba tasi sormani abadan musoya kanu nam cheya kanu nam dubie ka kanu nam katote inma ya buar konono nam nataka la fe bubalu nam ko heketo bubalu no problem ka warin ji ko go har ko sabaka la kan dise ka bina marhaba ka aduma nyana nayi lumu ko do ngaram ko chani marhaba ka kyar jere ka kangaram ko ka marhaba blai Baba kie duale bawo ah mo ne ko tammi ngol ne kadio marhaba yen musori ala mamina asiya chan baba kie duale be sawari nam mo fuariya kie duale be sawari wala baba sawar sawar biera jatte ubakile baba modalu biaine jariato baba modalu biaine jariato baba modalu biaine jariato o gra vili jaulani age mo wanaira vili jaulani age mo wanaira baba Ne ajemo wanai. Nakwara samodonu biena babako modwena o. Hako. Sangabi angara mokotale ala sira biedo ina kumbu. Naam. Nyo mima na kumbu. Naam. Ida fugo ida kanu ida kanu. Nyo tiati ani yatugu. Abadan. Yena fofe ngiaye ka modenu. Naam. Ai mafo efo nyine kurana le nyine. Wa. Ave modalu be aine jarabe. Modalu be aine jarabe. Ogo ni de patwara lo ko mi na retani karani ari ma ko kar mo kene ne fenyilo yande wallahi rona pulo na ya la saka babe modalu be aine jarade babe modalu be aine jarade baba modalu be aine jarade baba maruna na be aine jarade amo mo sube maruna na be aine jarade Maruna na be aine jariade Maruna maruna na be aine jariade Saidi Eka me chai Dam Akiele be sawari Baba akiele be kurana karani Dam Nami be kurana karana Wana karama si nyama si ngofu ari Dam Ngofu tirandi si kuoma La Baba e watari Dam Baba be watari kabale Dam Aba karama ngoma ya bale Dam Mami do karama ngoma ya Dam Obe nyama si Dora Aina do fora Wallahi Baba modalu be aine jarade Baba modalu be aine jarade Baba modalu be aine jarade Odra vili jaulani aje mo wanairo vili jaulani aje mo wanairo Odra vili jaulani aje mo wanairo Sulmaru sagira be aine jarade Baba sulmaru nana be aine jarade Baba sanga babaru nana be aine jarade Baba sulmaru nana be aine Baba sudo maru sagira be aine jarade Ege woyo be aine jarade Ege jigi be aine jarade Baba kamala sudo maru nana be aine jarade Maru nana be aine jarade Baba sanga babaru nana be aine jarade Naam ni makwana kan kusama mai yiko nafi ni atwara lo date Allah jon kasira ya naam kasira ya kala naam abulapa naam atrasa ura wala bana kana ya wala ba kana kana ya mo ni atwara lo naam kara ko Allah landal bewe kani ka dia e woni ke e ga me chai naam ni Allah jon femiti kara rakateme naam wala to ngwa siba nasu terera wallahi femiti kara rakateme ni ka foka ira ni afwariye Allah kira ferde Allah kira lafita damme mie Allah li tilaki wallahi alif lam wasiba nasu ayatragu wallahi ayaqulu amana wa la yaqulu alibatana allazina min qablihim la yalamana la yalamana la yalamana la yalamana اللهم صل على محمد في الاولين وصل على محمد في الاخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في المرسلين اللهم صل على محمد في الملائكة لا اله الا انت الف لام ما سلم يا رب الهنا ايه هو جونا ايه كنا كنا دوفو نعم تو سوبر معروف واجب واجب نعم مو kuma ta an lokar modon dara san an lokar modon ni gwa karfe ta dole yafe kuma ta an dara nya fuka don da ke namu tsara ira ta mai nya diya huwa ko jonga mon dai ke mai san amina ngam mo ta ba koro koro ni ta koro koro huwa shukran ta halika na singa mo ni ta koro koro ko ko ala ma amina ni gonga mo ko gonga ko ko biye ni ma dole bodo barka la wala ga shu ga ti ati alma marhaba ko al ja so lawo andi shi ala li arta marhaba ka biye ni ti sa me ben yera yati abetin ni wala kuma ta ni amina nyafo abetin ni هذا مدلو بعين جارياتي هذا مدلو بعين جارياتي هذا مدلو بعين جارياتي لا فريا الله كيراف تدم ميي انا كتم دال لكوسو نعم اكا دغو دال لكوسو ارسل ممر لا مين فمي كرا يرجع ترندو فو جابي ان شاء الله ايغا ميغا نعم الله كيرا كو فتا ورتوتوتوتو اسيبه سامو سبا اني دين زوا ويو baba ka simi sura la kirama so ha ko samu nanin ta ani deloru nam baba ku ke alla kira sibe samu sama din zawa baba mudalu bi aini jari ya sira baba mudalu bi aini mala mafra baba mudalu bi aini jari hadra bi jawlani aje mo banairo bi jawlani aje mo banairo hadra bi jawlani aje mo banairo e ga na kyai wo alla kira Allah da Fatima ta jara wuro jate Allah kira afafi mo ba duwa din be sayidina sayidina liye nam Allah kira dogolo nam aka Fatima ta jara diyama jate Fatima ta jara ka sayidina Hassan Hussein wuro nam sayidina Hassan sayidina Hussein nam Allah kira afa wuro ma ko sababa ya lil janna فزن والي حسيني سيدا سباب اهل الجنه مرحبا فزن والي حسيني سيدا سباب اهل الجنه اكو سيدنا سن سيدنا حسيني نعم اكو ارجنا كامل با في الاله كامل كوني ارجنا كامل مسار له نعم ايغا ميغا الله كيراك يسراتي ورلتا كالا ير كما كان كيسري نعم الله كيراك انت نعم صبر الدنيا نك تعالى هرا هو Allah kira tara sayyidina Abubakar ka tuwala kira ku nam kadine maka tayir ta gidi nam sayyidina Abubakar kana sa wayo sayyidina Umar ka sa Umar du Fariku nam sayyidina Umar akadina mina nam mina ra sayyidina Umar kweleni nam amama ga wallahi amama ga sayyidina Umar kweleni anyi kelmo ka tamajuna la sa nam igame nam la dor sayyidina Umar tara ku du Allah kira ka ta soro akai akwai sidara ka soro songo kame Allah kira buna hawa kurasi musoru naam harbi Allah kira buna kan waare kuma kulema naam yesonga kulema naam sayyidina umar ko salamu alaikum naam abiya ka wurka buwar ka dogo baba mudalu yalu zalu na baya nabi umara zalu na baya nabi umara السلام عليكم سيدي kama muso biya kawuri sai nora carbon ta kini ka arkumri ka buwar buwar kini ka dundo bunna nam Allah kira ka do nam sai na maraka do Allah kira ka nam aduna welera nam sai sai na maraka fo Allah kira ka fo sai na maraka ko be na kura su musuru leti beta ko biya wura ka buwar ka do hijabura nam baba mudalu bi aini jariyatu baba mudalu bi aini jariyatu baba mudalu bi aini jariyatu hadra bil jawlani aji mo banairo bil jawlani aji mo banairo hadra bil jawlani aji mo banairo baba sanga babarunana bi aini jariyatu baba sanga babaru sarira bi aini jariyatu asu babarunana bi aini jariyatu asu babaru sarira bi aini jariyatu asu babarunana bi aini jariyatu Baradina barakina ola o barakina ola ndiri ya o barakina ndiri ya o barakina ndiri ya o barakina ndiri ya o barakina ndiri ya o barakina oa samyali baje barakina mugalkita ba barakina ola ola ndiri ya Miduni wakila Kambali na manule Kana amula ndakula Kana amula ndakula Kana amula ndakula Kana amula ndakula Kana amula ndakula Kana amula ndakula Kana amula ndakula Kana amula ndakula Marhaba. No magbiri liaina wa medina Agbiru liaina wa medina No magbiri liaina wa medina Marami liaina wa medina No Miriam liaina wa medina No Miriam liaina wa medina No magbiri liaina wa medina Agbiru liaina wa medina No magbiri liaina wa medina Warham liaina wa medina No Miriam liaina wa medina La madola mamadi la wadi wa sale ala mamadi bilahi la madole ala mamadi binabi sale ala mamadi bin sale la madola mamadi bin mala ila la ila yumidi ngam mo hege twan marhaba marhaba ni na fore sura maru ni ndira ki afore meso le kresani anga mo ina Nam kaye kara ko mo tina biya la fe wala ko ya to toro kana la kan nam de ma kurana le kara jate ni ka kurana kara ya lo ka lo kara ko toro so go mayre bana la la jonde kan jat sede e la kan muni yo amma ko kara ko toro ka ko jugu dole ka wole ato e la ka e la ka ka sarale gidi mo go to wale ndo be mo go ba to tisi ama nam ala mo ka fanyi e ba to tisi ama wala ku dole ta ka le ka ya ta war ka le ku mina ayo ta ki sara gidi Ala kira ka wurtu duwar kana kana susu andor ka ni ko mi ko do ka mo do soro wole foka irera jade bayala biomara bayala biomara bayala biomara iga me jani mo se na bakar ka tri alita alita jamana sera alika deme mo se se no mara ma nera se no mara ma wole ra se no mara sigira se no mara kole nyamsi wallahi nera me wole fora nam Bayala biomara Saluna bayala biomara Na ogrefo na do se nomara ko tala kirafu se nomara ta se dara aka salambla nam kakanya ko rasmu shuru arben bi ala kirafe ila ala kiraya magani nam arben me kuma asya buna nam se nomara ka salambu bila nam tamo abiya ka wuri ka buwari nam ka do hijawra nora nam biya ka fenda ka irbi ka do dogo nam Saluna bayala biomara Nam ega Igameka. Nam. Ala kira ki yerku. Nam. Nyar arbiye bo borate. Jate. Ka ka fon ta kariere biribiri. Nam. Ala kira ki yerku. Nam. Mi ala kira be yerku raw. Nam. Fe no maraka. Afu ala kira e. Nam. Ko ya arbiye la mi yerku ran kira ba. Amin. Bawa. Ali ni un yerku, isar ni un yerku. Amin. Ka fo ala kira te. Nam. Ula ni gra solo. Na ve ala biya mara. Salio. Allah kira ko anjibutu min ngaw lay ala ti kunna indi ko ma waran yi muso en lema muso mirti sigini ben woro nga woro wor lema ati ben woro sitanda akko nga woro wor lema ila zikra salu na bayala biomara salu na bayala biomara ila zikra salu na bayala biomara falma samiana sautaka nam abtadarna alhijaba akwar kile sidna mara le kamata biya kabur katadu hijab ka arfonta career biri bawa no to ninu worne tiskena ke kuma ima kuma kaume jade saluna bayala biomara saluna bayala biomara izadukra saluna bayala biomara kwaitra ile sidna mara le nyata nam Se no marka fo ala kira e akwala kira ene le kaka al musonya serenya koko ene la ka arasirenya nam nya la ki se no marka fo ala kira te akasie ko ka fo apo ai andu wati ambusi hina nam atabuna ni wala atabuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akoy rakun juguru nam jare se ani nyar ti ala kira nya saluna fa ala biomara saluna Biomara Saluna bayala biomara Nam Al musor kato ho Anta agelaju Wafaju Nam Aka fa sino mar ko ho ele jusuna akpele Nam Ikuna tuka akpele Nam Wala kato mu ansire lenya Saluna bayala biomara Bayala biomara Saluna bayala biomara Jusu akpele Ikuna akpele Katame ala kirabaka Wala kato ansire lenya Ala kira ka fa sino mar wala ko sino mar Nam Musoni ka flami vota Nam Ako nga ramasara Nam Ni Muhammad sona mi be masami buru Nam Ele seyidna Umar masira duota Nam Ga foya le sirata Muso yu mabuwar kadogo iti ayi kawakui Nam I masira duota Nam Loko loko sira duwa Ini ibuli sato kiebe foya ibuli sebuwar kasekuo Hoa Ama atibe niye Revo dawa Malala ewa dawa Nanari jo lemba Yomanu kwadu Mahaba Bayala biomara Udu yoku kede Amakwa ayake ni ayereku mutamu toboli Asiake ni ayereku mutoboli Ayake masabu nyale koso Ayake arasulu mumori jati lamin tanya marla batulu koso Bayala biomara Saluna bayala biomara Bale Ladwa lara kasigo kaye jamala lora amwa amandor kana keteme arbata mera ibe edelege edwa kana do delege ka delege do kabakinde delege ka ka do delege to elo aduga na kisi asinda kama do tete me kasi atira ka ko tundala nda bia surra do tete yakumirma saluna bayala biomara saluna bayala biomara Nam arba walera arba walera ketame ketame ketame abya kan sidno mara ina nam dilige be sidno mara kana nam adilige bunyana kajanya harke kurru saluna bayala biomara ara turu nyobe na bayala biomara saluna bayala biomara Sukran Ega meka Naam Swali wo naam Baya la biomara Yajira swali wo naam